Emil Enterprise le canta reggaetón pa' todos esos yales que le gusta el vacilón. Yo te quiero dar por ese chocho, chocho, chocho, chocho. Vacilale lo que quiero, que quiero, que quiero, que quiero. Vacilale lo que quiero, vacilale lo que voy. Si esa es la que hay, te regalo mi huevo. Yo te quiero dar por ese chocho, pa' que sienta de verdad, pa' que diga que estuviste con un hombre de verdad, verdad. Soy suficiente hombre pa' cualquier mujer, y no me hiciste venir ayer. Y tuve que mirar la película de Pamela y el tipo aquel. Quiero bailoteo, quiero chingoteo, pero no contigo. Contigo no se me para, qué maldita vaina. Y anoche me dejaste con toda la gana, me tuve que hacer la paja. Y yo que anhelaba venirme en tu fucking cara. Esto es pa' ti, tú te crees que estoy aficionado de ti, pero eso no es así. Si te escribo esta canción es pa' que sepa mi sentimiento hacia ti. Quiero bailoteo, quiero chingoteo, pero no contigo. Y no me enamoré de ti, ¿cómo tú crees que me voy a enamorar? Si pa' colmo no me hiciste venir ayer, y tuve que mirar la película de Pamela y el tipo aquel. Cambiando de tema, mami, prefiero estar solo que estar a tu lado. Te la pasa de macho en macho. A mí no me gusta eso relajo. Esos coros tuyos están bien pasados. Vete, coge pa' otro lado. Déjame quieto, si quieres mándame pa'l carajo. Vacilón, Emil Enterprise. Vacilón, reggaetón, reggaetón, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Sayale que le gusta, yale que le gusta, yale que le gusta. Chingoteo, chingoteo. Bailoteo, bailoteo, bailoteo, bailoteo, bailoteo, bailoteo. Vacilale lo que quiero, vacilale lo que voy. Si esa es la que hay, te regalo mi huevo. Yo te quiero dar por ese chocho, pa' que sienta de verdad, pa' que diga que estuviste con un hombre de verdad, verdad. Soy suficiente hombre pa' cualquier mujer, y no me hiciste venir ayer. Y tuve que mirar la película de Pamela y el tipo aquel. Quiero bailoteo, quiero chingoteo, pero no contigo. La vida es un vacilón, yo me la paso bebiendo, fumando y cingando. Conozco una chica y nos vamos, me pongo el condón y rapamos. Andamos, gozamos y jangueamos, rapamos, cingamos y fumamos. Bebiendo vino a dos manos, me sube la nota y chequeamos. Sorry mi gente, pero este es Emil Enterprise, que le trae el superstar. What's new, Pussycat?